Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Mundofonías, el programa que os acercamos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y más allá. Hemos comenzado con la música de esta artista sueca que nos llevaba también hacia el África Oriental. Ella es una saxofonista llamada Lina Langedorf y publica en estos días, bajo el nombre de Langedorf United, un disco plagado de resonancias africanas, sobre todo de Etiopía, sobre todo del este de África, también más occidentales del continente africano, y desde luego con un gran empuje etiojazzístico. Hemos escuchado la pieza que daba título al disco, Undercover Beast, la bestia clandestina, y es un homenaje a un percusionista etíope de Addis Abeba que falleció recientemente, llamado Teferiye, que fue quien inspiró, a partir de varios encuentros, jam sessions y conciertos, la música de esta pieza. Vamos a continuar con inspiraciones, también conexiones con el este de África. Y si antes la conexión europea era sueca, ahora es suiza. Porque desde Ginebra se nos presenta este grupo de artistas de muy diversa procedencia. De Eritrea, del Líbano, de Argelia, de Marruecos y de la propia Suiza, Yalla Miku. Ellos están a punto de publicar su segundo disco, pero a la vez su discográfica, los discos Bongo Joe, desde Ginebra precisamente, hacen una retrospectiva de sus 10 años de exploraciones sónicas, como ellos llaman, 10 Years of Sonic Explorations. Un disco que incluye este vibrante Asmazate de Yalla Miku, el grupo del que estamos hablando. Hemos oído la música de Yalla Miku desde Ginebra con esas conexiones con la música de Eritrea muy cercana a la etíope, el sonido del krar, instrumento empleado en Etiopía, en Eritrea y países y territorios aledaños, también con ese elemento de música gnawa del norte de África, de Marruecos, en un conglomerado procedente de la ciudad de Ginebra, como decía, con artistas pues, de muy diversa procedencia, de Eritrea, de Líbano, de Argelia, de Marruecos y de la propia Suiza. Esta pieza que ya escuchábamos en su momento, en el año 2023, cuando salió el primer disco de Yalla Miku, Asmazate, vuelve a sonar con motivo de la publicación de este recopilatorio con 23 cortes musicales que recapitulan la historia de Le Disque Bongo Joe, este sello suizo global que nos trae sus 10 años de exploraciones sónicas. Seguimos con alguna más de ellas, por ejemplo, esta conexión indonesia-neerlandesa de Nusantara Beat. Janger es la pieza que hemos escuchado y nos la acercaba esta formación, que recoge formas musicales propias de territorios de Indonesia y también elementos psicodélicos, jazzísticos y lo que ustedes quieran. Una pieza incluida en este recopilatorio de Le Disque Bongo Joe, 10 Years of Sonic Explorations, 10 años de exploraciones sónicas, que precisamente estamos explorando y nos vamos a quedar con la pieza que lo abre. Es una grabación de finales del siglo XX de un músico mítico de la isla de la Reunión, Alain Peters. Y claro, me diréis, pero si este disco está celebrando 10 años de exploraciones sónicas, ¿cómo nos vamos con una grabación de finales de los años 90? Bueno, pues porque este sello Bongo Joe publicó una recopilación sobre la obra de este artista, Alain Peters, cultivador de ese género maloya tan característico de una isla nacida del mestizaje de poblaciones de diverso origen de Asia, de África y de Europa. Nos quedamos con Alain Peters y esta pieza, Plim la Misère. Voilà, mais un bourrique qu'elle a sauvé, la patte monte au bataille, il a pensé qu'on va voir. La misère vive et croit, la vie trop osée. La vie plaît dans tous les noirs, la vie l'eau dans les pieds. La misère va la voir, l'arrête dans mon côté. Voilà, mais música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. sus raíces. Mientras los niños jugaban, él tocaba su guitarra. Vicente Amigo fue su inspiración dentro de su corazón, que hace llorar su guitarra. Ay, ay, ay, ay. Seguimos con Mundofonías de la Isla de la Reunión, la música de Alain Peters y esas exploraciones sónicas del sello Bongo Joe. A veces aparecen con su nombre en francés, Le Disque Bongo Joe, a veces en inglés, Bongo Joe Records. Bueno, pues ellos sabrán, en todo caso, ahí disfrutábamos con su música. Pues después, como digo, nos hemos ido con este joven artista aragonés, tocador de guitarra flamenca, Aarón Jiménez El Cherry. Él tiene publicado un disco, un álbum hace un par de años, si no recuerdo mal, y un single en este 2025, que es lo que hemos escuchado, con el título de Guitarreando, unas bulerías que nos sirven también para hablar de la convocatoria del certamen en el que hemos tenido la oportunidad de disfrutar de la música de este artista y de muchos otros en directo, como han sido las Jornadas de la Guitarra Española y los terceros premios a la guitarra flamenca Maestro Paco de Lucía Molino del Manto, que es donde se ha celebrado este evento en las cercanías de la localidad madrileña de Chinchón. Bien, pues ahí hemos podido disfrutar del toque de diversos guitarristas que participaban en este certamen y queremos dar la enhorabuena a Aarón Jiménez El Cherry, que es quien ha obtenido el premio a la mejor composición. También vaya nuestra enhorabuena a la guitarrista gaditana Ángela Zarzuela, que obtuvo el premio a la mejor interpretación y también el premio al guitarrista más completo, que fue para Manuel Herrera Hijo. Pues bien, ahí resonaron esas guitarras y también la música de artistas como David Aral, los hermanos Guedes, llegados desde Brasil, Tino Di Geraldo y muchos más. Bien, pues vamos a continuar por sendas flamencas, ahora con la guitarra de Juan Medina y su nuevo disco Fugaz. día tras la ventana. Ay, medio muerto yo estaba esperando, y el agua que todo sana. Del valle y estaba hecha con sueño y fatiga que nadie sabe. Sentía mariposilla borracha. Escuchamos Mariposillas Borrachas con el cante de Pepele Méndez, pieza incluida en el disco Fugaz de Juan Medina, artista antes conocido como Juanito Macandé. Con ese nombre le hemos seguido como un artista, no solo guitarrista, también cantante, y en una línea más fusionada, podríamos decir. Él ha querido ahondar en esas raíces flamencas, recuperando su nombre de Juan Medina. El flamenco también es una de las influencias de esta artista catalana que nos visita a continuación, Clara Serra López. Nada menos que con el sello Real World de Peter Gabriel y compañía ha publicado un EP con el título de Lengua Materna Parte 1, en el cual encontramos piezas como esta, No es Veneno. Acabó al principio. Fechas escritas en carbón. Ascuas que no dan paso al fuego. Y un adiós que no nos quemó. Olivo que nace de las cenizas, corrión que me viene de visita, historias que no marcan sin saber, enseñando cómo querer. No es veneno, es un recuerdo, es lo que llena, alegría y pena, y madre mía, que me decía que no aguante lo que no es bueno. No es veneno, es un recuerdo, es lo que llena, alegría y pena. Ay, madre mía, que me decía que no aguante lo que no es bueno. Llantos que no son tristes. Cuerpos que se despiden sin odiar. Clara Serra López, artista de raíces catalanas y cubanas e instalada en Londres. Desde allí nos hace llegar su trabajo Lengua Materna, parte 1, en el cual se encontraba, entre otras, esta pieza, No es Veneno. Otra voz femenina que nos visita a continuación es la de la cantaora Alba Carmona, que nos adelanta la música del que será su disco Ofrenda, junto con el guitarrista Jesús Guerrero, con piezas como esta que vamos a escuchar, El Oro. Y tronos, pero no compra el sueño ni el abandono, que el querer no se vende ni está en bolsillos. Se va como los ríos, se va sencillo, y a la mar por ser onda se van los ríos, y detrás de tus ojos se van los míos. Amar por ser onda se van los ríos, y detrás de tus ojos se van los míos. Aquel que duerme abrazado ya su avaricia, ni el cantar de la lontra le da caricia. Más vale pena con pan y vivir enamorado, hay que una jaula de oro, y que una jaula de oro y un corazón desolado. Yo no quiero dinero, ni joyas, ni coronita. Me basta con tu mano y tu amor si estás cerquita. Que yo no quiero grandezas, tampoco mil maravillas. Prefiero morirme pobre, pero contigo en la orilla. Pam, pam, piribiri, pam, pam, pam, piribiri, pam, pam, piribiri, pam, piribiri, pam, pam, piribiri, pam, pam, pam, pam, piribiri, pam, pam, pam, piribiri, pam, pam, piribiri, pam, piribiri, pam, pam, piribiri, pam, pam. Obras y tronos, pero no compra el sueño ni el abandono, que el querer no se vende ni está en bolsillos. Se va como los ríos, se va sencillo, y a la mar por ser onda se van los ríos, y detrás de tus ojos se van los míos. Y a la mar por ser onda se van los ríos, y detrás de tus ojos se van los míos. Thank you.

Seguimos en Mundofonías después de las inspiraciones flamencas, y no solo, de la cantante Alba Carmona junto con el guitarrista Jesús Guerrero. Nos hemos ido a Grecia con el cuarteto impulsado por un contrabajista que navega entre las músicas de su tierra, el jazz o la música clásica. Él es Vangelis Bragnos con su cuarteto. Él nos presenta el primer disco de este proyecto, que lleva por título Astrografía, que incluye composiciones suyas, con él tocando el contrabajo junto con James Wiley en el saxo alto y la viola camanché, Thomas Meleteas en el oud oriental, el oud, y George Crunchos en la batería. Y con inspiraciones del Mediterráneo oriental nos vamos a quedar con música que nos lleva hasta la capital de Chipre, a Nicosia. Soundscapes of Nicosia es el título del disco, Paisajes sonoros de Nicosia, que firma un trío llamado Nabu Pera, que nos ofrece, si no me equivoco, su primer disco, su primer álbum, publicado por un sello italiano, 099. Por aquí nos encontramos a Demetris Yasemides, a quien conocemos por su participación en el grupo Messier Dumani, tocando diversos vientos y electrónicas. Natasa Hachandreou se ocupa de vibráfono y percusión, y Sabas Toma del pandero bendir y el canto. Escuchamos la música de Nabu Pera con la pieza que abre su disco Soundscapes of Nicosia, el tema titulado Pizquías, y que también sirve para despedir, para cerrar esta edición de Mundofonías. Mundofonías, que es el programa que os acercamos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el universo y más allá. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Instagram, en Twitter y en el correo radio@mundofonías.com. Hasta dentro de muy poco. Salud.